300 programas ya, casi nada. Y además celebramos 2 años de tribu. Buenas tardes, Roxana Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida a este episodio número 300, en el que celebramos, pues eso, 2 años de Tribu Ternasca, aunque realmente el segundo cumpleaños de la Tribu Ternasca fue el 1 de octubre, todo sea dicho. Lo que pasa es que, claro, por la cercanía de ambas efemérides, he preferido juntarlo todo en el mismo programa. 300 programas y 2 años de tribu. ¡Aupai! Hoy tienen el dudoso honor de abrir el programa la gente de Under the Oak. Tienen un nombre muy siestero. Debajo el roble, ¿eh? Esto que escuchas se llama Chaos in the Pit y es el primer sencillo del álbum debut de estos thrashers noruegos. Como te digo, Under the Oak, ese álbum debut, Rip It Out by the Roots. Venga, vamos a echar un vistazo a ver quién está ahí puntual para celebrar tan señalada cita como este pequeño Ternasco número 300. Venga, venga, un montón de Ternascas y Ternascos. Ya tenemos Zaragoza Style con Rubén. Mira que dije ayer que iba a mirar cómo se decía huerta en inglés. Desde la huerta murciana, nuestra Nica Ternasquica. Tenemos Nafarroa Pride, sí señor, con San Hammer. Más Zaragoza Style con Eli Creator. Desde Vitoria Gasteiz, Jorge Benítez. Nos vamos hasta la capital con el Chetos. Y con Belén. ¡Pequeños de razón! Catalonia Crew con el amigo Des. Y tenían que llegar ya los saludos para el enlatado, para la conserva, para el podcast. Nafarroa Páez con Félix, que nos felicita por este programa casi 301. Y un último saludo hasta el macizo galaico para Silviña, por supuesto, conforme vayáis dándonos señales de vida aquí en el chat exclusivo de WhatsApp de la Tribu Ternasca, pues os iremos saludando. dosis de metal, Pequeño Ternasco. Pues un día tan especial se merece un programa especial, claro que sí. Vamos a empezar por no tener noticia tonta. Pero vamos a tener recontraversión, vamos a tener bizarradas y vamos a recuperar, que esta sección no nos suele acompañar habitualmente, el ¿Sabías qué? Sección que vamos a aprovechar para presentaros grupos de mi pueblo, que en Sanper también se ha hecho rock and roll, también. A ver, ruido mucho todas las Semanas Santas, menos esta pasada. Y ya veremos a ver la que viene. Pero vamos, de normal para Semana Santa mucho ruido. Ahora, ruido de este que nos gusta más, del de distorsión y... A ver, tambores y bombos a punta pala, pero distorsión y guitarras y bajos... No se ha solido prodigar Sanper de Calanda en producir bandas de ese tipo. Pero algo ha habido y algún pajarito que no quiere que lo nombre me lo ha contado. Y yo voy a dar buena cuenta de ello. Pero eso será en un momentito. Como os digo, van a ver, nos van a acompañar las secciones habituales. Y lo dicho, vamos a ir arrancando este Pequeño Ternasco número 300, el que celebramos, aunque sea 14 días tarde, el segundo cumpleaños de la tribu Ternasca. Lo vamos a hacer con la recontraversión. Y aunque es un grupo que a mí, pues a ver, no lo tengo yo dentro de mis grupos predilectos, ni muchísimo menos, pero la verdad es que esta cover que se ha marcado de los Halloween... Me ha hecho gracieta. Dale, Roxa Rosa. Evidentemente estos son los acordes del Future World de las Calabazas. Pero el que canta no es Michael Fiske. Son los Gigatron, que han aprovechado el conocido tema de los alemanes para retitularlo, llamarlo Virus Wolf, y hablar, pues evidentemente, de la pandemia. Ahí lo escuchamos. Puedes frotarte a gusto en una orgía. Si antes te mojabas, ahora menos mojarás. Es un ensayo del juicio final. ¿Qué? Pues lo que te decía, ¿sabías qué? ¿Sabías que había grupos de rock en mi pueblo? en San Pedro de Galanda. ¡Wow, yeah! Algo extraño está pasando. Bueno, grupos, grupos, grupo. Se llamaban Los Calvarios. The Calvaries. ¿Eh? ¿Has visto que bien lo dice en inglés? La del traductor de Google. Y evidentemente los vamos a escuchar. Pero antes, esto que está sonando no es exactamente un grupo de rock de San Pedro Galanda, pero sí que su guitarrista, toda su familia es de aquí del pueblo. El grupo que estamos escuchando se llaman Fire Dragon, Fuego de Dragón. Y con ese nombre pues ya te puedes pensar que le daban al heavy metal, claro. Bueno, guitarrista de ese grupo es Miguel Martínez, alias Rayo. Y como te digo, pues aunque la banda creo que es catalana, creo que es la de la zona de Mora d'Ebre, o de Mora d'Ebre concretamente, el guitarrista pues es de San Pedro de Galanda, ¿no? O al menos, si no de pura cepa, toda la familia sigue de San Pedro. Y para iniciar, por no hablar solamente de un grupo de mi pueblo, digo, vamos a aprovechar, ya que llegó hasta mis manos este único disco de los Fire Dragon, digo, y vamos a escuchar uno de sus temas. Concretamente, el tema en cuestión es Tierra Quemada y lo vamos a escuchar desde el principio, ¿va? Ese disco se titulaba Mi Pasión Heavy Metal, los Fire Dragon, Tierra Quemada. Saludos, saludos para Charlie Rock and Roll, que ya está la cucha de Generación Suicida, ya sabéis, todos los jueves en Asalto Mata Radio Rock. También tenemos a Elías de los Ratones Colorados. Y bueno, saludos también para Gel Bierzo, para Pedro Omega Zirion, que dice que uno de sus primeros conciertos, imagino que con los Black Bomber, fue precisamente con los Fire Dragon. Cágate, lorito. Ah, no. Con los Gigatron. ¡Ah! Saludos también hasta Logroño, Logroño Power con Javi Truman. La locura acechará sobre nosotros. Enciérrate, no salgas de casa, si te salvarás. Asesinatos, robos, violaciones, terremotos y tsunamis. Ricos y pobres perecerán. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ahora sí, vamos a escuchar al único grupo de rock que ha dado este pueblo, que es mi pueblo en el que vivimos, Rosa, Rosa y yo, en el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Bueno, ese grupo, como os he dicho antes, se llamaban, no se llaman, no se llamaban, mejor dicho, porque ya no se llaman, o se seguirán llamando, pero vete todos, ¡Los Calvarios! Evidentemente no tenían, no hay un disco grabado, ni lo único que hay grabado de Los Calvarios es un concierto que hicieron, y no era un concierto tampoco de ellos, sino que era un concierto de los Días de Vino y Rosas, que se ve que vinieron, se conoce, que vinieron a tocar un año a Sanper. Y entonces en ese momento pues sí que estaban Los Calvarios en marcha, produciendo canciones y tal, y solicitaron poder tocar, una vez hecha la prueba de sonido, pues poder tocar unas cuantas de sus canciones. Y les dejaron e incluso les grabaron desde la mesa del técnico de sonido. De ahí que al menos haya 7 canciones registradas de estos muchachos. Bueno, tenemos que mandar saludos antes de seguir, porque tenemos ya a la escucha nuestro querido Tonasco, Dani de Rock Station FM, Manos de Plomo. Y saludos también para nuestra Ternasca Alma desde Barcelona. Saludos para la conserva, para el podcast. Bueno, pues llegó hasta mis manos gracias a, como os he comentado, un amigo que prefiere permanecer en el economato. Me dijo, a mí no me nombres, ¿eh? Yo, vale, no te nombro. Pero la verdad es que se lo ha currado todo él, ¿eh? Incluso él me ha hecho llegar también a los chicos de estos de Fire Dragon que han sonado antes. Bueno, pues eso, que estaba ese concierto, se grabó. El audio nada más, porque yo he buscado por ahí en YouTube y eso, y no aparece ninguna grabación de Los Calvarios en vídeo, así que intuyo que solamente se grabó el audio que yo, como buenamente he podido, he tratado de mejorar un poquito, eliminando pues los típicos ruidos de fondo, los chasquidos, y pues potenciando un poquito graves, medios, esas cosas, para tratar de que suene un poco mejor. No vamos a escuchar las 7 canciones, aunque sí que estamos escuchando, ya hemos escuchado una de ellas bajo mis palabras. Vamos a escuchar las 3 que más me han gustado a mí, ¿eh? Las 3 que más me han gustado a mí, porque las 7 ya os digo que no me han gustado. Pero tienen 3 temas bastante, bastante chulos, más que potables. Vamos a escuchar el primero de ellos, un tema que podríamos decir que está muy en la onda rock urbano, Burning, Leño. Un tema que se llama Johnny el Lento. Dice Charlie, Los Calvarios suenan a añejo, ¿eh? Suena a que te clavan. Qué partida tan larga, no va a acabar. Eres tan lento, Johnny. Qué eternidad tan larga. Qué aburrimiento, Johnny. ¿Por qué no te largas? We'll be right back. pregunta a Javi Truman que hace cuántos años que se grabó este concierto. Pues en el 95, o sea, sé 25 por el culo de la brocha. Yo me voy ya. Aquí te quedas, Johnny. Juega tú solo. Si tienes suerte, Johnny, puedes ganar todo. Aquí la tribu Ternasca, sobre todo Charlie, disfrutando con los calvarios. Pedro nos comenta que cantando que se le da un aire a los asfaltos. Esta noche solo tuya. Javi Truman dice, pensaba que sería más antiguo, tipo de los 80, los 70. Dice, pero no está tan mal. La brisa y el agua te lo dirán. Rubén dice que onda Habibi, los de Marruecos. Nos dejó marcados esa canción. Hombre, saludos para Prego hasta Córdoba, para Rafarillo. Pues además, siendo de Córdoba, me viene muy bien para hilar, porque nos comentaba Jorge Benítez. El guitarrista se defiende. Hombre, se defiende. Algo más que defenderse hace. El guitarrista se llama Juan, es de Córdoba, pero lleva aquí en el pueblo mogollón de años. Trabaja en la Renfe, la estación de la Renfe de Sanper. Al igual que trabajaba y vivía también aquí en Sanper, el que cantaba en esta banda, el amigo Manuel, este era de Granada. Que digo yo que en la Renfe le deben tener un mogollón de manía a los andaluces, porque los mandan a trabajar a tomar por culo en su casa. Les eligen los destinos como hacían en la mili. A ver, ¿tú de dónde eres? ¿De Galdácano? Pues a tomar por culo a Ceuta a hacer la mili. Bueno, lo que decíamos, que nos dice por aquí Jorge Benítez que el guitarrista se defiende. Hace bastante más que defenderse. Este hombre, que toca muy bien la guitarra, sustituía a Paco Ventura con Medina Zara cuando Paco Ventura no podía ir a tocar. Estaremos que para sustituir a Paco Ventura no meten a cualquiera. Y dice Jorge, que también he dicho que por lo demás verbenero. Hombre, en una verbena estaban grabándolo, eso sí. ¡Ey! Venga, vamos a escuchar otro tema. Vamos a presentar al resto de la banda. Venga, el resto de la banda. Al bajo, tanto el bajo como el baterista sí que son sanperinos de pura cepa. Al bajo está Héctor, de mote Chupo. Es uno de los motes del pueblo. Probablemente no el más guapo de los motes. Y a la batería, José Mari Teresete. Cuando he visto que te alejas. Que por cierto, así por nombre es, y por mote es el único que conozco de los cuatro. Bueno, y al guitarrista Juan, porque lo conocí hace unas semanas. Sé que nunca más despertaré. Pues diciendo que la mitad del grupo venía de Andalucía, el siguiente tema, yo creo que se les fue el deje un poco para allá. Este tema se titula La Primera Vez, Los Calvarios. En aquel rincón recuerdo como su calor quemaba cuando se acercaba aquella mirada de amor, me abrazó y ciego de la explosión ya no pude ver más nada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sigo buscando su voz. Su amor, su pasión, se queda de aquella mirada una antorcha clavada en mi corazón. No podré olvidar su cara, porque aquella chica buena quemaba, quemaba, quemaba. Thank you. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues al igual que pone los comentarios, pues tengo que estar de acuerdo. Este tema es suena mucho más a rock andaluz, la primera vez, que es el que acabamos de escuchar. Bueno, calla, que me acaba de venir a la cabeza también. La grabación del concierto la hemos conseguido principalmente a través del bajista de Héctor, de Chupo. Descanso en la batalla, de esa guerra de mirada, por favor, y bueno, siendo un grupo de San Pedro de Calanda llamándose Los Calvarios, tenían que hacer un tema que hiciese referencia, evidentemente, pues a la fiesta más grande que hay aquí en el pueblo, que es uno de los 9 pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo, la famosa Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, conocida en todos los lugares del planeta Tierra. Pues tienen un tema alegórico a este acontecimiento, magno acontecimiento en San Pedro de Calanda, y el tema, como no, se llama Semana Santa. Los Calvarios sonando en la radio, yo creo que por primera vez, ¿eh? ¿A que no tienes manera de pararlo? ¿A que no tienes manera de parar? ¿A que no tienes manera de pararlo? Que toca el fin tuyo por Semana Santa, a que no te atreves y dejas la moto aparcada en la calle mayor, ya verás cómo no. Bien, ¿eh? Esta guitarra que tenemos aquí, el Fiera. a decir, Juanito? Hola, Juanito. Hola, Juanito. Hola, Juanito. Hola, Juanito. Bien, vale. Al de los palos ya. Aparta, aparta que lo vean. Bueno, de ese ya ni os quiero hablar. De ese ni os quiero hablar. Pilarín, Pilarín, Pilarito, Pilarito. Ese es José María el 13. A mí ya me conocéis, que yo soy Curro Jiménez. Venga, vamos a seguir. A mí que era Teresín, pero me dijo este otro que Teresete, yo he dicho Teresete como un total. Teresín, ya sabía yo. ¡Venga! Vale, tío, vale. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sí, Rubén, sí, hay bizarradas. No os preocupéis ninguno que hay bizarradas. También. Bueno, veo que la tribu lo estáis pasando bien. Lo que pasa es que no voy a reproducir con lo que lo estáis pasando bien, porque yo tengo que seguir huyendo San Pedro. Pero vamos, con la presentación de la banda estáis flipando colores, por lo que veo aquí. Venga, vamos a por esa bizarrada, Rosa Rosa. Escándalo en un bloque de pisos por el vídeo de un amante que huye por el balcón mientras una vecina le pega con una escoba. Todos mirando. Sí, sí, todo mirando porque está grabado en vídeo. Lo que pasa es que yo no sé por qué se sorprende tanto en este titular. Un amante que sí. se descuelga por el balcón. La otra se piensa que es un ladrón, le pega porque es el amante bandido. Corazón, corazón malherido. Venga, vamos a por lo que es la explicación de esta bizarrada. La escena parece de una película de comedia. Un hombre desnudo que huye con una liana hecha con las sábanas anudadas mientras el marido de su amante lo intenta hacer caer. Al principio se puede ver cómo la mujer le ayuda tirando la ropa por el balcón para no dejar rastros de la infidelidad. Pero al cabo de unos pocos segundos aparece su esposo que intenta lanzarlo por el balcón. Después, como no lo consigue tirar porque el otro se cuelga por la cuerda de sábanas, el tío empieza a sacudirle a la mujer. Sale de plano e inmediatamente la vecina de abajo empieza a darle golpes de escoba al colgado amante, pensándose que es un ladrón. El vídeo fue publicado el viernes pasado en Twitter y se desconoce cuándo y dónde fue grabado, aunque eso no ha supuesto ningún impedimento para los usuarios que lo han compartido comentando cómo es de extraña esta situación. Situación que no ha pasado por alto a muchos otros que dudan de la veracidad de este vídeo, ya que piensan que es demasiado surrealista, pero a la vez elaborado como para ser cierto. Hombre, la verdad es que eso de que el amante salga a toda prisa con una perfecta cuerda de sábanas arrugadas que llega hasta abajo, que ya lo tenía todo preparado. Cuando entra el marido ya tenía las sábanas. Ya tenía las sábanas perfectamente atadas y llegan hasta abajo del edificio. Sí, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que eso hace dudar bastante. Pero oye, sea verídico o sea una escena preparada, para mí está claro que el que se juega por las sábanas se la juega, ¿eh? Sí, desde porque no te creas tú que va con un arnés ni nada, o sea. Lo pueden contratar para extra. A pelo por las sábanas que desciende el pavo. Y añádele el plus de riesgo de la señora de abajo que sale a darle con la escoba. Oye, yo qué sé, por lo menos le deberían invitar a que se tome algo, ¿no? Sea verdad o sea mentira, una copa se la gana. Venga, que le pongan, yo qué sé, un... aguardiente. Y aguardiente nos invitan también los chicos de Desvariados. Tercer sencillo que te traigo de la formación rockera madrileña que más pinta tiene de pasar a ser de esas de la primera fila. Cuando todo termina. Desde luego, promoción de la Warner no les está faltando. Víctimas del sueño americano es el álbum con el que lo están intentando petar. Desvariados, aguardiente, sonando en Pequeño Ternasco. Baile nuevo. Viejo transistor, presumes de bandida, de valiente, busca vidas, pero ya no vales nada bajo el sol. Curtiste tu vestido con mi piel de cocodrilo. Frank, Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, The One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Aquí está la tribu comentando todavía la noticia del amante bandido. Y el amigo Javi le explica de es que, porque a veces preguntaba que cuánto tarda en hacerlo de las sábanas. Las sábanas ya estaban hechas. O sea. o es mentira o dijeron, me parece que tenemos poco tiempo. O las tenían preparadas ya de siempre. Pero que mi marido puede llegar en cualquier momento. Pero vamos, yo creo que le cuesta menos vestirse e irse que atar sábanas, digo sí. Yo. Que vamos, que sí, que tiene toda la pinta de que se ha hecho, pues eso, para hacer un vídeo gracioso y que se convirtiera en viral. Vamos a por el siguiente titular. Ah, bueno, el primero nos lo mandó. No, son las dos de Alma también, creo. Pero lo que pasa, como lo estaba comentando Javi, no lo sé, ahora mismo dudo. Este segundo titular sí que estoy seguro que nos lo ha mandado Alma. Vamos a por él. Se olvida durante días de que lleva puesto un tampón y casi muere de ¿qué pone ahí? Sepsis. Bueno, nadie es perfecto. Hombre, nadie es perfecto, pero jodo. Lo de encontrar el tampón, o sea, no, es que es muy fuerte, ¿eh? Sí. No sé, yo no lo puedo saber, evidentemente. Esto tenéis que opinar las que lo usáis. Terrible despiste, ¿eh? Terrible despiste que casi le cuesta la vida a una muchacha que, estando una noche en marcha, entró en el lavabo del bar en el que estaba tomando unas copas con su novio para cambiarse el tampón. Como no encontró el hilo ni lo notaba puesto, pensó que no lo llevaba y se puso otro. Se puso otro encima. Durante los siguientes 5 días fue repitiendo regularmente la operación de quitarse y ponerse el tampón. Eso sí, sufriendo un fuerte dolor de abdominal que no le parecía el habitual de cada mes. Porque eso duele, pero tanto, tanto, tanto, no debe ser el dolor como el que sufría ella. Tras un buen rato explorándose, descubrió el motivo de su malestar. Encontró por fin el hilo del tampón que días antes en el bar creyó que no llevaba. Cuando lo extrajo, el dispositivo higiénico estaba más negro que el carbón. Ya podrido. Claro, eso es lo que le provocó la sepsis. La sepsis es una reacción brutalísima a una infección, ¿vale? La reacción del cuerpo a una infección más brutal es la sepsis. Una reacción que puede llegar a provocar un fallo multiorgánico y te quedas en el sitio, ¿eh? O sea, te quedas en el sitio. Pocas horas después, cuando vi eso, acudí al hospital. Estaba a 40 de fiebre y se encontraba fatal. Poco a poco sus órganos comenzaron a fallar. Le diagnosticaron síndrome de shock tóxico y, de no haber acudido aquel día al hospital, hubiera muerto de envenenamiento en la sangre. Tras una semana luchando por su vida, consiguió recuperarse. Ojito que el susto fue morrocotudo. Pues oye, nos congratulamos muchísimo de su recuperación. Que tenga cuidado con el próximo tampón. Y decir que si se llega a morir, hubiese creado, sin comerlo ni beberlo, una nueva forma de matarse a uno mismo, ¿eh? Hubiese sido algo así como una autodestrucción deconstruida. Deconstructing Self-Destruction. Esto es lo nuevo de los Killer Be Killed. Ya sabéis, más Cabalera, Soulfly, Cabalera Conspiracy, ex Sepultura y ex Nailbomb. Pues es otro de esos tipos que no pueden dedicar su tiempo exclusivamente a una sola banda. Con esta, con los Killer Be Killed, presenta segundo álbum, Reluctant Hero. El segundo larga duración de esta otra banda encabezada por él, que saldrá el 20 de noviembre. Lo que escuchas fue el sencillo anticipo. Creo que tienen otro más. De momento disfrutamos este Deconstructing Self-Destruction. Yeah, destruction. Pyrogenic people deviate. Malevolent minds preach disinfection. That's the method to love you remains. Now you're feeling like you wanna get beat up. Now you're looking for a better life. You try to take the ups and downs, giving to the right. Find a way you'll never get a second chance. Fuck them all and only follow your own plans to get to your own end. Live as if you might never die. Never die. Oh, standing on the doorway. Burn out, suffering. All chasing wisdom. Nos ha echado el tiempo encima en este episodio número 300, especial 2 años de la tribu Ternasca. Podréis decir lo que queráis, pero que os habéis reído seguro. Lo cual quiere decir que lo habéis pasado bien. Baladón con mucho azúcar que tenía preparado para ese especial que hicimos la semana pasada, para, bueno, despedirnos de Eddie Van Halen. Este tema se titula Can't Stop Loving You, una balada que venía como corte número 2 del 10º disco de Van Halen, ese titulado Balance. Que por cierto fue el último que se cantó Sammy Hagar. Igual es porque le obligaron a cantar esta balada tan melosa. Con momento típico al Spanish y todo, esas castañolas. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y ya hasta los lunes. Hasta lunes, porque ya sabéis que mañana no hay programa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se tiene que pirar a Barcelona a que le graben en un programa de televisión, en el concurso ese, en el que si fallas te tiran por un bujero. A ver si duro un ratico por lo menos. Bueno, queridas, queridos, agradecer nuevamente la escucha. 2 años de tributo en Nazca. Vamos a por esos 3, vamos a por esos 400 programas. Que esto no pare. En tanto, esa trascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. ¡Come on!